There is alternative. El podcast del salto que demuestra que sí hay alternativas. There is alternative. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Salto Radio There is alternative, el espacio sonoro donde vamos a tirar un poco más de tierra sobre la tumba de Margaret Thatcher, el podcast que Mercadona nunca patrocinaría porque el Salto no somos marca blanca de Hacendado. Yo soy Iago Álvarez Barba, periodista del Salto, y aquí a mi vera tengo a mi compañera amiga Salmón Contracorriente y responsable de comunicación de la cooperativa Eco, Genoveva López Morales. ¿Cómo estás, Geno? Pues bastante mejor que la Thatcher. ¿Y tú cómo estás, Iago? No tan bien como Juan Roig, que el tío está forradito de billetes, pero también es verdad que yo no he mandado a gente a trabajar un día de tormentas y riadas. Bueno, bueno. Hoy traemos nuevo tema en There is alternative, ¿no? Efectivamente, querida, hoy traemos el temazo de las grandes cadenas de supermercados. Mercadona, Carrefour, Hipercor, Tía. Ya sabes, estas empresas que aprietan a los productores, acumulan cuota de mercado y suben precios al consumidor final. Vaya, vaya. Y por supuesto también traemos alternativas a estas grandes superficies, ¿no? Elemental, mi querida Geno. Empezamos. There is alternative. Bueno, Genovevis, no sé ni por dónde empezar. Creo que vamos a arrancar por esa parte que no vemos normalmente, la de los proveedores de estas grandes cadenas de supermercados, que al ser tan pocas las que controlan una gran cuota de mercado, pues tienen un gran poder para apretar, apretar y apretar a sus proveedores. Sobre todo en productos perecederos, como la fruta y la verdura, que los agricultores tienen que acabar vendiendo de una forma u otra. Las grandes superficies lo saben y les regatean y regatean. Mira, un ejemplo que saco de un estudio reciente que ha hecho Facua Consumidores en Acción. Cogiendo datos de febrero, identificaron que un kilo de limones se paga en origen a 30 céntimos. Y el precio en tienda alcanza los 2,05 euros. Un incremento del 583%, amiga. Joder, con los limones. Ni el oro ni el bitcoin. Voy a meter mi pasta en limones. Sí, amiga, otras frutas y verduras también suben. Los garbanzos un 300% y las cebollas incrementan en más de un 433%. Es para echarse a llorar. Patapum. Pero a ver, explícame esto, querido. Pero ¿por qué estas subidas tan locas? Cuéntame. Pues yo creo que entre los espabilados que se meten por el medio y el poder de negociación y compra que tienen las grandes cadenas, pues al final es el agricultor el que se queda con las migajas y somos los consumidores los que salimos con un cuchillo clavado en la espalda. Pero mira, mejor que nos hable de esto alguien que sabe mucho del tema. He llamado a Rubén Sánchez, portavoz de Facua, y esto es lo que nos cuenta. Nosotros no vemos justificación en que haya tantísima diferencia entre el precio en origen y el precio en el punto de venta. Es cierto, a veces hay intermediarios, a veces puede haber no una única empresa que está entre el agricultor y el supermercado, puede haber más, pero también hay ocasiones en las que el propio supermercado está ejerciendo la compra directa a los productores medianos, a los medianos agricultores, a cooperativas, y por tanto ahí cómo se infla el precio deberían explicárnoslo de manera clara los que están fijando ese precio al consumidor final. De cualquier manera, un elemento importante para nosotros, al menos de transparencia, es el doble etiquetado, que cada producto del campo sin transformar que se venda en un establecimiento tenga que indicar cuánto se le pagó al agricultor o al ganadero por él, para que el consumidor tenga clara la noción de lo mal que se paga al que produce y de lo mucho que se nos cobra a nosotros como consumidores. Y también habría que valorar intervencionismo en precios, tener un gobierno que tuviera capacidad de intervenir precios. De hecho, la tiene, según la ley de comercio, en aquellos sectores donde vea unos precios desproporcionados o una ausencia de competencia. Lo que ocurre es que, bueno, hay quien dice que eso es una medida socialcomunista bolivariana, pese a que en su día, en el Congreso, votó a favor porque la ley de comercio contó con el voto favorable de absolutamente todos los grupos parlamentarios. Pues como ves, Geno, hay poca transparencia en la formación de precios. No sabemos si los productores están cobrando lo justo o si el señor Roig se lo está llevando crudo. Y además, como ha comentado Rubén, las administraciones públicas no están haciendo lo que la ley les permite hacer y no lo han hecho en estos años de inflación. No lo han hecho para poder controlar e intervenir los precios de los alimentos, aunque sean socialcomunistas bolivarianos, que a nosotros eso tampoco es que nos importe mucho. Lo que queremos es no salir con ese puñal clavado en la espalda cada vez que hacemos la compra y que encima los productores, esas personas majas que curran para que nosotros tengamos comida en el plato, cobren lo que se merecen. Bueno, a ver, yo creo que la inflación habrá afectado a todo el mundo por igual. Los precios de las materias primas, de la energía, han subido. Me imagino que los supermercados habrán incrementado los precios en la misma medida que han subido los precios de los productos, ¿no, Yago? ¿Verdad? ¿No? Ay, ¿o qué? Ay, amiga. Ojalá fuera así. Pero la realidad es que viendo las diferencias de precios de esos productos en origen a lo largo de los últimos años y comparado con lo que han subido en las estanterías de los supermercados, las diferencias se han incrementado muy por encima y sobre todo muy por encima del IPC. O sea, que me estás diciendo que encima de que los precios han subido una barbaridad, que las familias se han visto estranguladas por la inflación, Barroch y sus coleguitas y se han aprovechado de esto para forrarse más todavía. Pues tal cual te lo cuento, Geno. Eso es lo que podemos ver claramente cuando observamos otras denuncias que han hecho precisamente desde Facua comparando los precios de ciertos productos en el tiempo. Han ido comparando si ha subido más que la inflación y, sobre todo, han ido comparando si han subido más que los precios en origen. Mira, escucha a Rubén que nos va a contar un poco sobre esto que han señalado desde Facua. Evidentemente, los supermercados han utilizado datos que trascendían sobre subidas de precios en el ámbito internacional, subidas de costes de productos, para inflar todavía más el precio al consumidor final. Es decir, ha habido una cortina de humo en la que se han utilizado una serie de datos para que el consumidor pensara esto sube porque tiene que subir y el consumidor no tiene datos para saber si el aceite de oliva tiene que subir 25 céntimos o 1,25 euros. Nosotros hemos observado incrementos absolutamente desproporcionados en numerosos productos. El aceite de oliva sería el ejemplo paradigmático donde además veíamos cómo mientras al agricultor le estaban pagando una levísima subida, había un enorme incremento en el punto de venta. Incluso cuando empezaba a bajar el precio de la materia prima, en los establecimientos de venta al público seguía aumentando el precio. También subidas paralelas de determinadas marcas, concretamente las marcas propias, las marcas blancas de los supermercados. Por si no te has llegado con la explicación de Rubén, te pongo otro ejemplo mirando hacia las cuentas de resultados, que ya sabes que a mí esto me gusta mucho. Mercadona facturó en 2024 un 9% más. Sin embargo, su beneficio ha aumentado un 37%. ¿Cómo es posible que aumente tanto el beneficio si el aumento en ventas no es tan grande? Pues porque están aumentando los márgenes de beneficios, ya sea exprimiendo al productor, exprimiendo al consumidor o todas las respuestas anteriores son correctas. Ya, bueno, pero ya sabes que no todo el mundo opina igual, ¿no? Lo sabes, que hay gente para la que Roche es Dios. ¿Qué me vas a contar? ¿A que no sabes de quién tengo un audio hablando de Mercadona? Fijo que es tu primo ese que babea con Elon Musk. ¿Cómo lo sabes? Escucha, escucha. Ya ves. A ver, Yaguete, a ver. O sea, a ver, ¿cómo, primo, cómo te lo explico? A ver, escúchame un momento. El Mercadona, tío, el Mercadona es lo más, ¿vale? Es lo más. Y el Juan Roig, o como se llame este valenciano catalán, tío, es el puto amo, ¿vale? O sea, el Mercadona, tío, a ver, el Mercadona mola, ¿no? Comprar es barato, chaval. Y es barato porque se lo hace de puta madre, ¿vale? Y el Roig tiene razón, ¿vale? O sea, aquí hay un problema, y te lo voy a decir. Hay un problema, es que la peña no quiere currar, ¿sabes? Que no hay cultura del esfuerzo, que está aquí toda la gente, que si me duele un pie, que si me duelen los riñones, que si estoy embarazada, que si ahora dame 2 meses más, que es que tengo un problema mental, ¿sabes? O sea, cultura del esfuerzo se llama. Y si aquí, tío, menos exigir derechos y más currar, más emprendedores y menos rojos, tío, menos rojos como vosotros. Y las cosas irían un poquito mejor, Yago, y lo sabes, más currar y menos guaguaguá, Bueno, pues yo, mira, aquí sí que te voy a meter un dato. Dile a tu primo que el Mercadona es una empresa con mogollón de denuncias por acoso laboral, despidos improcedentes, como el de un trabajador que se comió una croqueta que iban a tirar a la basura y le echaron. O altas laborales forzosas en contra de criterios médicos, como el trabajador que sufría epilepsia y le hicieron incorporarse. Sí, la verdad es que si haces una búsqueda de conflictos laborales y Mercadona, se te cae el mito del señor Juan Roig al suelo. Pero bueno, primos y cuñados aparte, vamos a seguir con el tema porque este oligopolio y este modelo de consumo de alimentos en grandes cadenas distribuidoras no solo afecta al bolsillo de los productores y de los consumidores, sino también al planeta, ¿sabes? Algo que nos preocupa también mucho en There is Alternative. Como te podrás imaginar, a los supermercados les importa bastante poco el medio ambiente, más allá de algunas acciones de greenwashing y que su modelo es bastante, bastante nocivo. A ver, cuéntame, ¿cómo contaminan los supermercados? Pues a ver, más que los supermercados en sí, lo que contaminan es su modelo de compras para buscar el máximo beneficio sin importar las emisiones de CO2 que ello conlleve. Por ejemplo, importar naranjas desde África en vez de comprarlas en Valencia con lo ricas que están, o los aguacates de Perú, o cosas ya más sangrantes, y nunca mejor dicho, como lo que publicamos recientemente en El Salto, que Mercadona vende patatas de Israel, a pesar de que España es un país productor y de que Israel es un estado genocida. Aprovecho para condenar de nuevo al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas, terroristas y asesinos! Ya bueno, ya sabes que desde aquí siempre llamamos al boicot a las empresas que hacen negocios con Israel. Oye, y hablando de contaminar, yo toda la vida he ido a la frutería y me lo llevo todo en una bolsa, que además me la llevo yo de casa. Pero el otro día estuve en uno de los supermercados estos y para comprar dos tomates, plasticazo. Para llevarme un aguacate, envoltorio de plástico. Para una lechuga, plástico por encima y bandejas de esas blancas por debajo. Es bastante loco que tengamos que consumir tremendas cantidades de plástico para una simple compra de verduras. Exacto, Geno. El modelo de tiendas con cada vez menos personas que nos atienden también nos llevan a este tipo de compras en las que las frutas, verduras, pero también las carnes o los pescados van envasados. De hecho, el 44% de los alimentos en los supermercados españoles están innecesariamente envasados en plástico, lo que supone utilizar unos 16.600 millones de elementos de plásticos innecesariamente en todo el país en tan solo un año. ¡Guau, qué barbaridad! I usually turn on the radio. We get the news briefing then. And I'm them. That's me. That is an alternative. El datáfono. Mercadona, Carrefour y Lidl acaparan ya el 43% de cuota en la distribución española. Tan solo el de Juan Roig roza el 30%. El sector de la distribución, en el que destacan Mercadona, Carrefour o Lidl, exprimen la inflación y han aumentado su rentabilidad bruta hasta superar el 6,1% y disparar sus ganancias a máximos históricos, hasta rozar los 7.500 millones de euros en conjunto. Tan solo la cadena de Juan Roig obtuvo en 2024 un beneficio de 1.384 millones de euros, lo que supone un aumento del 37% respecto al año anterior, cuando las ventas solo aumentaron un 9%. O sea, que lo que han aumentado son los márgenes. Los sindicatos han llamado a huelgas entre los trabajadores de El Corte Inglés, propietario de Hipercor, por jornadas abusivas de hasta 60 horas semanales. Datáfono. La verdad es que los supermercados son baratos en algunas cosas y abren muchas horas, algo que viene bien para las frenéticas vidas que llevamos. Pero me da que esto muy sostenible no es y que aquí tiene que haber alternativas, ¿no? Claro, Geno, ya sabes que la razón de este podcast es mostrar que existen alternativas. Venga, pues cuéntame, ¿qué hago si no quiero ir a un gran supermercado controlado por un tipo forrado que se aprovecha de la inflación para sangrar a las familias y asfixia a sus proveedores? Pues, Geno, te vas a quedar con el culo torcido cuando te diga que hay supermercados cooperativos. ¿Cómo? ¿Me estás contando que hay por ahí supers que en vez de tener a Juan Roig, lo que tiene esa gente organizándose? Eso es, son cada vez más, se están extendiendo y además ahora se han organizado en la red de supermercados cooperativos para echarse una mano, colaborar, compartir conocimientos, problemas, ya sabes. Pero a ver, ¿en qué se diferencia un super cooperativo de uno normal? Pues mira, mejor que te lo cuente yo, vamos a escuchar a Fernando Navalón, que actualmente es el coordinador de esta red de supermercados cooperativos que está dentro de la red de economía alternativas y solidarias, REAS. Vamos a escuchar a Fernando. En un supermercado convencional, el objetivo principal es obtener beneficios económicos para los propietarios o accionistas. Todas las decisiones van en torno a este objetivo principal y se toman desde arriba. Los clientes y clientas no participan en la gestión del negocio. En cambio, en un supermercado cooperativo, la propiedad es de las personas que compran en él. Las socias y los socios participan activamente en la toma de decisiones y en muchos casos colaboran con unas horas de trabajo al mes. El objetivo aquí no es maximizar beneficios, de hecho no tienen ánimo de lucro, sino que quieren ofrecer productos de calidad, sostenibles y a precios justos, cuidando tanto a productores como a consumidores. Además, los beneficios se reinvierten en el propio proyecto o en iniciativas que favorecen al entorno, no van a manos de grandes inversores. Por eso, un supermercado cooperativo es más que un lugar donde hacer la compra. Es una herramienta para transformar el modelo alimentario y fortalecer la comunidad. Oye, pues qué interesante, ¿no? ¿Y de estos hay muchos? Pues mira, todavía no los hay por todos lados y además los que hay de momento, pues por desgracia están en grandes ciudades. Pero yo creo que es un modelo que podría crecer. Ahora mismo, así de carrerilla, se me ocurre Árbol en Vigo, Supercop en Manresa, Vecinal en Zaragoza, Bioliber en Getafe, Biotremol en Alicante, Foodcop en Barcelona, La Ortiga en Sevilla, La Osa en Madrid, Almocafre en Córdoba o Soma Alimentació en València. ¡Ojo! Oye, pues sí que hay unos cuantos, ¿no? A mí, de los que has dicho, el que me pillaría más cerca es el de Madrid. ¿Cómo has dicho que se llama? ¿La Osa? Eso es, el supermercado cooperativista de La Osa, en el barrio de Ventilla. Mira, si quieres saber cómo es ser consumidora de un súper como este, estás de suerte. Porque hemos hablado con Rosa Crespo, que es cooperativista de La Osa, y nos va a explicar por qué eligió formar parte de un proyecto así. ¿Que por qué un mercado cooperativo? Pues cuando me hablaron del proyecto, la verdad que me pareció ilusionante. Es formar parte de una cooperativa, es de un supermercado donde puedes hacer tu compra completa, donde vas a encontrar todos los productos que necesitas sin tener que ir luego a otra superficie, a otra tienda. Y es un supermercado del que formas parte, ¿no? Es tuyo. Y el surtido, además, es una gran variedad de productos ecológicos que seguramente no encuentras, ¿no? En otros sitios y sobre todo a este precio. Ya que no estamos buscando hacer negocios, sino tener más conciencia ecológica de qué comemos, de cuidar a los productores, de favorecer el mercado de cercanía. El súper es grande, es una superficie bastante grande, pero no te pierdes, ¿no? En los lineales, teniendo que elegir entre 20 marcas distintas de papel higiénico. Estamos formando parte, como cooperativistas, de un proyecto donde se defiende el consumo ético y responsable, los valores de la economía social y solidaria. Mola. Y eso que encima conoces gente maja que es de tu rollo, ¿no? Haces barrio, pero oye, entiendo que al ser una cooperativa en propiedad de los socios y las socias, no solo se consume, ¿no? Habrá que hacer algo. Pues sí, vamos a escuchar de nuevo a Rosa, que nos va a contar cómo funciona un supermercado como este, en el que incluso los cooperativistas son consumidores y trabajadores al mismo tiempo que hacen comunidad. Mi participación o la de cualquier socia cooperativista consiste en que cada 4 semanas tenemos que realizar un turno que es de unas 3 horas y donde vamos a desarrollar todas las funciones necesarias para el funcionamiento de nuestro súper. Los turnos están organizados en equipos que nos van a facilitar el desarrollo e incluso el aprendizaje de las funciones que tenemos que desempeñar. Y vas a aprender a hacer cosas, ¿no? Y tareas. Es bastante interesante y muy entretenido. No te da pereza ir a hacer los turnos. Ser socia implica también tener voz y voto en las asambleas. Y sobre las ventajas, los productos son maravillosos, hay buenos productos y mejores personas. There is no alternative. ¿Sabes qué, Geno? Hay otra alternativa todavía más autónoma, más independiente, que son los grupos de consumo, que no necesitan un local en propiedad o alquilado, sino simplemente un espacio donde hacer el reparto y ya. ¿En serio? ¿Rollo en el local de la esquina debajo de mi casa? Bueno, pues si te lo dejan, sí. Y si hay una nevera para los meses de calor y que las verduras no se pongan feas, pues mejor. Mira, tenemos a Bea Fernández Ferreiro, que trabaja en Ecomarca, que es una cooperativa que ayuda a montar estos grupos de consumo. He hablado con ella y me ha contado qué son y qué utilidad tienen para montar uno de estos grupos de consumo más allá de simplemente hacer la compra. Un grupo de consumo es algo muy potente, porque por un lado se trata de la unión de varias personas que se reúnen para consumir alimentos sanos, ecológicos y de calidad, pero también es una manera de apoyar a pequeños proyectos productivos. También se da la posibilidad de conocer a gente con la que puedes compartir inquietudes, cómo cuidar el planeta y luchar contra el cambio climático, etcétera, y también algo muy importante, participas más de la vida de barrio al crear comunidad, encima mientras te lo pasas bien. Ponte solo un minuto en situación. En un único pedido de un grupo de consumo se están gestionando las verduras de 10 o más domicilios a la vez, por ponerte un ejemplo. Piensa que en la actualidad muchas personas, o bien por la velocidad de nuestras vidas o porque viven en centros urbanos gigantescos como Madrid, se encuentran bastante alejadas de algo tan necesario y básico como procurarnos alimento. En cierta medida estamos algo desnaturalizados, ¿no crees? En cambio, cuando formas parte de un grupo de consumo se recuperan los vínculos entre el medio urbano y el rural, al tener una comunicación directa con los productores y productoras, además de apoyar el desarrollo rural reforzando su economía. En definitiva, vuelves a renaturalizarte y poner pies en la tierra. ¡Buah! Pero qué fantasía, ¿no? Mira, ya mismo me pongo a comerle la oreja a mis vecis y nos montamos uno en el barrio. ¿Será complicado? Pues mira, existe un software que se llama Caracolas, software libre, por supuestísimo, que conecta directamente a los grupos de consumidores con los productores. Tú hablas con tus vecinas, decidís montar un grupo, os ponéis un nombre, os dais de alta del software y a partir de ahí, pues hacer el pedido directamente a productores ecológicos. Hay de todo, fruta, verduras, higiene personal, productos de limpieza, carne, envasados, frutos secos, de todo. Estoy flipando, colega. Ya, es que es fuerte, ¿no? Lo poco que se conoce el tema de los grupos de consumo, pero montar uno es bastante divertido y en general lleva menos trabajo que hacer la compra semanal en una gran superficie. Tú haces tu pedido por internet. En función de la gente que participe, pues te toca hacer el reparto una vez al mes o cada X tiempo. Es igual esa tarde, pues sí que echas un ratillo, va de currar. Pero el resto de semana simplemente vas, coges tu cesta y te vas. Oye, o te tomas una cañeja con los colegas. Pero vamos, la comarca te ayuda a lo que necesites. Mira, escuchemos a Bea, que nos va a contar cómo puedes contactar con ellos y montar tu propio grupo de consumo. Como bien dices, son poco conocidos, pero no son nada nuevo, ¿eh? Así surge precisamente la comarca en el año 2012, pues con la voluntad de facilitarnos la vida. Nos basamos en nuestra experiencia como consumidoras, ya que llevamos muchos años participando de grupos, ¿no? Además, le sumamos después la experiencia del campo de la producción. Tuvimos claro que nuestro proyecto tenía que asumir las tareas menos gratas o que más tiempo exigen. También queríamos ganar en eficiencia ambiental en los repartos y, eso sí, siempre facilitando las relaciones directas entre grupos y productores y productoras. Por ejemplo, nosotras realizamos encuentros o visitas organizadas a las producciones. Déjame que te resuma en unos sencillitos pasos que tienes que hacer para montar un grupo de consumo con nosotras. Créetelo, es el momento de pasar a la acción. Coméntalo, busca a gente cercana, cuantas más personas mejor. Localízalo, encuentra un local, espacio en el barrio, escríbenos, pedidos@laecomarca.org y te ayudamos a crear tu grupo. Y ahora ya solo te queda disfrutarlo. Pues oye, Yaguete, creo que entre Bea y tú me habéis convencido. Me voy a montar un grupo de consumo con mis vecinas ya mismo, que cada vez estoy más rayada con esto de los microplásticos y sé que una buena porción viene de los productos que consumimos en casa. Pues haces bien, querida, haces bien. Ya sabes, llama a Bea o contacta con alguno de otros grupos de consumo que igual hay en tu barrio, que te echen un cable y nada, y a pa'lante. Lo hablaré, lo hablaré. Bueno, Yagis, no sé si me quieres contar algo más o lo dejamos por hoy. Yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no, Geno? Yo creo que sí, amigo. Yo creo que sí. There is alternative. Bueno, Geno, pues vamos cerrando este There is no alternative sobre supermercados. Yo creo que alguna que otra alternativa hemos mostrado y espero que a nuestras y nuestros oyentes les haya parecido interesante. De hecho, espero que nos dejéis algún comentario si tenéis algo que añadir, alguna alternativa que se nos haya pasado a nosotras, que no tenemos que estar a todo, o qué temas os gustaría que tratáramos en los siguientes podcasts. There is no alternative. También os tenemos que recordar que El Salto se financia casi en su totalidad por las suscripciones y que este programa no sería posible si no fuera por las más de 10.000 personas que nos apoyan. O sea que si puedes, suscríbete al Salto. También puedes darle al like, a seguirnos en nuestros canales, mandarle este podcast a tu cuñado o a cualquier amigo que todavía siga creyendo que comprar en Mercadona o Carrefour es la única alternativa posible. Yo soy Iago Álvarez Barba, periodista del Salto. Y Genoveva López Morales, responsable de comunicación de COO. Ahora sí, nos despedimos. Estad atentas porque volvemos la semana que viene para demostrar que sí hay alternativas.